Aquí estoy, Perú, tierra bendita. Hoy quiero cantarte con todo mi corazón. Ya no quiero más pensar, ya he decidido. Quiero olvidarme que fuiste mi gran amor. Me hice daño en pensar que cambiaría, pero veo que todo está igual. Tú ya fuiste en mi vida el único dueño de mi corazón. Tú ya fuiste en mi vida. Ya tengo mis alas libres para volar. Pensar y he decidido, quiero olvidarme que fuiste mi gran amor. Me hice daño en pensar que cambiaría, pero veo que todo está igual. Tú ya fuiste en mi vida el único dueño mi corazón. Tú ya fuiste en mi vida. Ya tengo mis alas libres para volar. Hoy quiero brindar por un nuevo amor. No quiero llorar, no quiero sufrir. Hoy quiero brindar por un nuevo amor. No quiero llorar, no quiero sufrir.